Nico, no es poco, ¿no? Venir a la casa del puntero y hacer el partido que hizo Cañuelas de jugar igual. Sí, la verdad que sí. Nos quedamos con el sabor amargo de las dos pelotas paradas esas de los córneres, que no podemos resolverlo, pero después creo que a lo largo de todo el partido se notó la convicción de los chicos y no se notó en el marcador, pero yo creo que fuimos superiores en todas las líneas. Hay 31 puntos de diferencia entre un equipo y otro y hoy prácticamente no se notó eso. Sí, la verdad que sí. Este equipo para mí tiene jerarquía, tiene jugadores que saben cómo se juegan este tipo de partidos. Yo creo que lo entendieron y es todo de ellos. El esquema, pensé que sorprendió un poquitito al técnico Monzón, un 3-4-3, ¿no? Muy elástico. Sí, sí, fue 3-5-2 en realidad el modelo de juego. La idea era tener gente, la mayor cantidad de gente en todos los sectores donde hoy creíamos que ellos eran fuertes en ataque, y a partir de ahí ganar la pelota y atacarlo sin darle referencia posicional y que los chicos tengan la libertad de moverse por donde quieran, y nada, lo pudieron entender y los plamaron por la capacidad intelectual que tienen. Gracias, Nico. Gracias a usted.